Nos es grato saludar a los amables oyentes en este momento en que abrimos nuestra conversación a su programa Diálogo Bíblico. Son bienvenidos y bienvenido, Pastor Josué Espinosa, por estar con nosotros. Muchas gracias por la oportunidad de poder compartir estas lecciones de vida con los hermanos que nos siguen a través de Nuevo Tiempo. Y usted dijo de vida, y efectivamente son así porque producen un efecto muy interesante quien las estudia. Y quisiéramos hacer un paréntesis, decir que si alguno de nuestros oyentes quiere un material donde pueda conseguir lo que estamos conversando, puede hacerlo con la emisora Nuevo Tiempo o a la página, usted ya la conoce, www. Escuela Sabática, y nosotros le podemos hacer llegar en PDF este material. Vamos a conversar ahora, Pastor, acerca del Espíritu Santo y la testificación. Y aquí algo anticipó usted en el día de ayer, porque ¿qué podríamos hacer para testificar si el Espíritu Santo no está con nosotros? Y quizá un detalle, Pastor, uno puede tener una forma de hablar que convence a las personas, pero el resultado no es el mismo cuando el hablar es tan elocuente que usted lo convence, pero ¿para qué? En cambio, cuando usted habla por el Espíritu Santo, entonces ese convencimiento no lo lleva a usted, sino lo lleva a Cristo, que es la gran diferencia. El Cristo que nos falla, el que está, el que suple, el que alimenta, el que da y que ofrece una vida eterna. ¿Qué le parece? Es muy distinta las opciones esas. Claro, porque en realidad, en el contexto de la predicación del Evangelio y la salvación, ese testimonio debe ser con una proyección eterna, eterna. Como usted bien dijo, un buen orador, un político o alguien persuasivo puede conseguir venderle algo fácilmente o convencerle de una teoría, de una idea. Eso se da y podemos encontrar ejemplos admirables de eso. Pero ¿qué efecto tiene en la salvación de una persona, en la transformación de su vida, en su proyección a la eternidad? No tiene ningún impacto. En cambio, la testificación por medio del Espíritu Santo o en el Espíritu Santo tiene un propósito que es trascendente. Nosotros, cuando compartimos nuestro testimonio en el nombre de Cristo por medio del Espíritu Santo, la gente no recibe solo una información, una historia bonita, recibe el impacto que el Espíritu Santo puede producir en el corazón de las personas, en su mente. Y eso entonces los encamina hacia la salvación. Ahí en Juan capítulo 1, 40, habla de Andrés, hermano de Simón Pedro. Estos son personajes bien importantes en el núcleo íntimo de Jesús. ¿Eh? ¿Qué es lo que dice? El hermano Simón Pedro dice, era uno de los dos que habían oído a Juan el Bautista. Eso lo vamos a conversar y lo hemos conversado ya. Y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Aquí está la gran diferencia, porque ellos están hablando de, o están testificando de algo que encontraron, no tan igual, sino algo que esperaban con tantas ansias. Hemos encontrado al Mesías. Yo me imagino que habrá sentido cuando le dijo, hemos encontrado al Mesías. No, yo creo que fue un destello de gloria, ¿no? Para esos hombres que esperaban con ansias el cumplimiento de la promesa, de que un día vendría el libertador, el salvador. Ellos no tenían tan claro exactamente cómo iba a ser su obra y su persona, pero cuando escuchan esto, esa oscuridad que los rodeaba, recuerden ustedes que el Señor viene en una época de densa oscuridad espiritual. La sierva de Dios describe con más detalle todo esto allí en El Deseado de Toda la Gente y en algunos otros libros. Dice que cuando se cumplió el tiempo de la venida de Cristo, todas las circunstancias se habían conjugado. Por un lado, que iban a permitir la predicación del Evangelio, había una cierta, desde el punto de vista social, político, de la comunicación, de la navegación, del comercio, había condiciones oportunas para que el Evangelio pudiese ser predicado y alcanzar a distintos lugares. Pero también ella dice que era el momento de mayor oscuridad en el planeta, en lo que iba de la historia, donde había más miseria, pobreza, el ser humano estaba lejos de Dios, había mucha violencia. Y en ese momento entonces estos hombres reciben ese rayo de esperanza y gloria, ¿no? Encontramos al Mesías, ese que algunos soñaban, imaginaban que vendría en algún momento, resulta que recibe la noticia que ya está entre ellos. Así que yo creo que el Espíritu Santo de alguna manera los hizo, no sé, estremecer, ¿no?, en sus corazones. Y por eso es que se gatilla allí entonces una emoción y una convicción de buscar a ese Mesías, ¿no?, y querer estar con él. Y luego conocemos el resto de la historia. A usted le gusta el libro de Hechos, ¿verdad? Es un libro maravilloso. Me gusta mucho. Realmente, cómo va describiendo algunos acontecimientos de lo que fue ese poder, esa testificación, cómo fue agrandándose, digamos, la iglesia. Y no sé si usted quiere decir, tiene alguna idea de esto, pastor, pero yo digo, si hoy día se produjera esto que se produjo acá, no sé si nuestros cultos, nuestras iglesias podrían soportar la cantidad de gente. Una vez estaba conversando con otro pastor y me decía, si todos los que no están en la iglesia volvieran a la iglesia, no tendríamos capacidad para tenerlos. Pero es increíble cómo se puede cambiar, la forma, la estructura, hacer dos turnos o tres turnos, pero se puede hacer. Como ahora no tenemos posibilidades de ir a la iglesia, pero mire, podemos estar conversando, por el sábado casi todo el día, desde la escuela sabática en alto. Increíble cómo Dios tiene medios para poder adelantarnos e ir a hacer las cosas que Dios quiere que haga, y el Espíritu Santo da ideas. Eso es lo más hermoso, ¿no es cierto, pastor? Claro, el Espíritu Santo no tiene limitaciones. Dios no está limitado a las estructuras, a las formas, ni a las costumbres, ni a la cultura que nosotros tenemos. Yo estaba pensando lo siguiente. En Chile, una iglesia de unos 120 miembros, al cabo de un año, bautiza en promedio unas 10 personas. Esto no es una estadística oficial, solo es una percepción. Imagínense que esa iglesia de 120 miembros, en vez de bautizar 10 personas, bautice 3.000. ¿Qué hace con toda esa gente? Pero para el Señor no hay límites, como dijimos. Y miren, recuerden ustedes que la iglesia cristiana en esa época ni siquiera tenía templos. Se reunían en las casas. En las casas, claro. Claro, no tenían templos, no tenían problemas de espacio. Mientras los hogares se abrieran, no había ningún límite. Eso era la iglesia. Y en estos días, con nuestros templos cerrados, con las circunstancias que todos conocemos, hemos podido seguir avanzando, hemos seguido predicando el evangelio, reuniéndonos. Yo he estado con muchos grupos pequeños, con muchas clases bíblicas, hemos tenido campañas evangelísticas, hay gente que ha tomado decisiones, hay miles y miles de estudiantes de la Biblia. Es decir, no hay límites. Las estructuras que nosotros tenemos establecidas o que tradicionalmente usamos no son lo único. Son buenas, pero no son lo único. Por tanto, nosotros tenemos que concentrarnos y enfocarnos en hacer la obra del Señor por medio del poder del Espíritu Santo y esperar en el Señor los resultados. Y las soluciones prácticas las tendremos que encontrar con sabiduría, dirigidos por el cielo. Quizás, amable oyente, así cerrando, quizás consulte usted su Biblia, Hechos 7:55, cómo el Espíritu Santo y testificó por medio de Esteban. Su muerte sirvió para después levantar un grandioso hombre que predicaría el evangelio. Agradecemos su atención, amables oyentes. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Un abrazo a todos. Nos vemos mañana.